Bueno. Quería decirte que me voy. ¿Cómo que? ¿A dónde? A España. ¿A España? Pero, ¿a qué? Te conté que conocí a Juan Manuel. ¿Quién? El español que conocí por chat. ¿No te acordás? No, me acuerdo. No. Decidimos conocernos personalmente, así que voy a viajar a Madrid un mes para estar con él. Pero no podés decirme eso así nomás. ¿Y mamá? Está grande, está enferma. ¿La vas a dejar sola? Bueno, por eso vengo a contarte. Para que decidamos cómo hacer. No, mira. Andá, Juancito, estoy hablando con la tía, andá. No, mira. Bueno. ¿Qué querés? ¿Meterla en un geriátrico? No. Yo pensaba que se podía quedar con ustedes un tiempo. Andá para allá. No, olvídate. Yo tengo dos hijos, un marido. No puedo ocuparme de mamá, no puedo. Bueno, y yo tengo una vida también. Hace años que me ocupo de ella. Ahora decidí hacer mi vida. ¿Tengo derecho o no? No, claro, y te importa poco, ¿no? Dejas atrás una madre enferma y yo los chicos, mi marido, no, claro que no. No me vas a sentir culpable. Qué linda hermanita que sos. Dale a mamá un poco de agua, por favor, que se está ahogando. Ay, así nos sacamos la vieja encima. Yo pensé que te iba a poner contenta, que me estoy enamorando. Mira, no sé si te estás enamorando, siempre lo mismo, seguro te va a durar poco. Mira, yo no te hago sentir nada. Vos me venís con esto, andá, Juancito, de buenas a primeras, si pretendés que el mundo se adapte a tus locuras. No cuentes conmigo, mamá, ¡cállate!